Y en el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que ocurrió el sábado en la provincia de Salta, este sismo que provocó daños y la muerte de una persona cerca de la localidad de Metán en El Galpón. Para conocer cómo está la situación, qué fue lo que pasó, estamos en contacto telefónico con el periodista de Metán, Alejandro Echart. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenos días, un gusto. Igualmente para nosotros, Alejandro, contanos. ¿Cómo se vivió lo que pasó el sábado y cómo está la situación ahora? Oh, la verdad que ha sido un momento realmente terrible. Para que nos ubiquemos, el departamento Metán está compuesto por tres municipios: uno es San José de Metán, el otro El Galpón y el otro Río Piedra. Nosotros estamos ubicados hacia el sudeste de la capital de la provincia, unos 120 kilómetros más o menos. En esta zona, por ejemplo, es donde se encuentra la ciudad de Esteco, que fue destruida en el año 1692 completamente por un terremoto y que da origen a los cultos en honor al Señor y a la Virgen del Milagro, que se celebra en la provincia el día 13, 14 y 15 de septiembre de cada mes. Les cuento que el sábado a las 8:30 de la mañana, aproximadamente, un fuerte sacudón hemos tenido en todo el departamento y el epicentro se ha situado en El Galpón. 5.9 grados fue la magnitud, la profundidad 10 kilómetros, fue muy superficial y aparentemente el epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros hacia el este de El Galpón. Allí se han producido muy serios daños que han comprometido prácticamente la mitad de la infraestructura del pueblo. Es un pueblo, una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes, donde prácticamente unas 100 casas han sido afectadas por el movimiento, produciéndose rasgadura o produciendo algún tipo de situación que amerita que las mismas sean evacuadas. De ese total de casas, unas 34 más o menos deben ser, están siendo inhabitables, que tienen que estar con sí o sí con reparación, y 18 tienen que ser demolidas completamente. Entre los edificios que hay que demoler también se encuentra la iglesia del pueblo, porque el campanario se ha rasgado por la mitad. Yo les cuento como algo particular. Yo soy de San José de Metán, 30 kilómetros que estamos a 30 kilómetros del municipio. Hemos llegado prácticamente a las 9:20 de la mañana, más o menos 30, 40 minutos después de haberse producido el movimiento sísmico, y hemos tenido la oportunidad de llegar. Yo he llevado en mi auto un grupo de brigadistas, de rescatistas, para poder comenzar a trabajar ahí. Y al momento de llegar, nos encontramos con un panorama tan desolador, la comisaría completamente vacía, no había nadie, todos los policías en la calle. El intendente lloraba medio de la calle sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer, cómo afrontar la situación. Bueno, entre paréntesis, requiere también, o es un llamado de atención para aquellos que tienen la obligación, la responsabilidad de estar preparados para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Bueno, lamentablemente en ese lugar no estaban preparados, siendo que estamos en una zona sísmica de nivel 3 que constantemente tenemos movimientos sísmicos en todo este lugar. Y la escuela completamente destruida, la mitad prácticamente. En este momento hay una reunión con el Ministerio de Educación para reubicar a los chicos para el dictado de clases. Momentáneamente las clases están suspendidas. Te cuento que a los pocos minutos de llegar ingresamos a la iglesia y era, sin ir más lejos, como una película de terror. Las imágenes de los santos tiradas en el piso, partidas por la mitad, las campanas habían sonado solas por la intensidad del movimiento, habían sonado solas a tal punto que se rasgó todo el campanario y está a punto de ceder. La imagen del santo, que es el patrono del pueblo, San Francisco, lograron rescatarla cuando ya prácticamente se venía abajo. Había un grupo de personas que estaban limpiando la iglesia y al oír los gritos, la gente que estaba afuera entraron y lograron rescatar la imagen, pero los floreros por el piso, en el altar, una imagen de la Virgen del Milagro partida por la mitad. La verdad que para el norte, que es muy, muy aferrado a la fe, muy gente muy creyente, este tipo de panorama, la verdad que lo conmueve a uno y le llega a producir algún tipo de sensación tan particular que te lleva a que la fe que se tiene en Dios o en el Señor y la Virgen del Milagro, que son los patronos de Salto, en este caso particular del Galpón, se multiplica a tal punto que han sacado la imagen del santo en procesión. Había gente que con una crisis de nervios se aferraba a la imagen, la abrazaba y no la podían hacer que la suelten, para que medianamente tengan un panorama de cómo estaba la situación. Gente llorando en las calles. La persona que falleció murió porque en la estructura de la casa una de las vigas le cayó justo en la cabeza y, bueno, lamentablemente perdió la vida en el instante. Una cantidad importante de heridos, cerca de 90, fueron atendidos en el hospital, sin contar aquellos que tenían algún principio de alguna situación cardíaca por el momento, por los nervios, por la tensión. Pero la verdad que ha sido las primeras 2 horas de total dramatismo y desesperación, porque demoraron 2 horas en llegar los jefes policiales, las autoridades, para poder organizar un comité de crisis para poder dar una respuesta y una contención a la comunidad. Yo he notado, por ejemplo, en el primer momento tal desesperación de gente llorando en la calle, en las plazas, que después cuando empezó a llegar el ejército, llegó gendarmería, llegó defensa civil de la provincia, incluso el mismo gobernador que llegó al instante en el helicóptero, se ha notado una cierta calma que no se la pudo percibir en los primeros momentos. Y bueno, a lo largo del día se realizaron relevamientos. Durante la primera noche hubo gente que durmió en la calle por temor a las réplicas y además por la sensibilidad que había en las viviendas, que no solamente son las viviendas destruidas, hay un sinnúmero de televisores destruidos, de roperos que había caído arriba de la gente, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte doméstica que también ha sido afectada por el movimiento sísmico, y el transformador que provee de electricidad del pueblo se había partido por la mitad. Entonces, al no haber electricidad, los sistemas del bombeo de agua tampoco funcionaban, así que no había luz, no había agua, había escape de gas por todo lado, por lo que se cortó también el gas. Una situación realmente caótica que se ha extendido prácticamente toda la jornada del día sábado. Y el día domingo ya se instaló el ejército con el batallón de ingeniería, que realizaron relevamientos en los edificios. Son más o menos 21 las familias que han sido evacuadas, trasladadas al complejo. Y ayer, por ejemplo, se veía una especie de mudanza masiva. Era algo impresionante ver cómo en prácticamente todas las casas del centro se tenían que sacar todos los muebles para poder trasladarlo a otros lugares, para poder avanzar con la demolición, que comenzaba hoy la demolición de las viviendas y de la misma iglesia, que se ha rajado por la mitad el templo, y otras edificaciones como el Consejo Deliberante, que ha cedido el techo, y otros edificios que han colapsado como consecuencia del movimiento. Hubo grietas en la tierra que tenían un ancho de aproximadamente unos 4 o 7 centímetros, pero un largo de 30 metros. Es una zona que se encuentra más o menos unos 10, 15 kilómetros del municipio del Galpón, donde hay aguas termales, por lo tanto hay cierta actividad sísmica en la zona, pero nunca se había registrado, por lo menos en esos lugares, con esta intensidad, con esta fuerza y con las consecuencias que todos estamos conociendo. Alejandro, ¿y ya se está trabajando en la posibilidad de que las familias, más allá de la asistencia que se necesita en este momento a pocas horas o pocos días del sismo, puedan recuperar lo perdido, puedan volver a tener su casa, se puedan reconstruir esas viviendas que han sido dañadas? Sí, sí, se ha mantenido de primer momento contacto con el gobierno nacional. El primer paso fue el relevamiento de cada una de las viviendas que hay en el municipio. Cada una de las viviendas se realiza un relevamiento para determinar si corre riesgo de derrumbe o cómo es la situación. Posteriormente, o de forma paralela, se ha recibido del área de asistencia crítica, del área de acción social, todos los elementos necesarios para poder sostener una primera etapa que corresponde a la gente evacuada o a aquellos que todavía no tienen la provisión de agua o que han perdido prácticamente todo. De forma paralela también se ha reforzado el servicio de salud con más ambulancias, con más profesionales médicos, se ha instalado una carpa donde hay atención psicológica y que también desde el Ministerio de Derechos Humanos se ha dispuesto de grupos que están recorriendo las distintas viviendas. Incluso no se puede ingresar al pueblo. En el acceso al pueblo está la policía vial, que impide acceder, porque luego del terremoto, era impresionante la cantidad de gente de municipios vecinos que llegaba a ver, simplemente curiosos, que obstaculizaban mucho el trabajo de los rescatistas. Por eso es que se ha bloqueado el acceso al pueblo, y directamente en la mañana de hoy ya comenzaban las demoliciones en aquellas casas que están inhabitables y que tienen que ser totalmente demolidas y reconstruidas. Eso va a quedar a cargo del gobierno de la provincia, que ha montado todo un operativo en forma conjunta con varios ministerios para poder brindar soluciones puntuales y concretas para este tipo de situaciones, que la verdad que han sido momentos tensos, desagradables, catastróficos, pero que con el paso de las horas va buscando la normalidad de nuevo, pese a que tenemos réplicas de los temblores. Ayer hemos tenido 4, en la mañana del día de hoy, cuando estábamos saliendo al aire con una de las radios, también hemos tenido a las 7:30 una nueva réplica, y así se van siguiendo las réplicas, aunque con mucha menor intensidad del terremoto que nos tocó vivir el día sábado a la mañana. Alejandro, la última, más allá de que los sismos y las réplicas no se pueden prever o pronosticar, ¿hay algún periodo de tiempo durante el cual estar más alerta a las posibles réplicas? No tenemos forma de pronosticar ni de prever. Las réplicas pueden durar un día, una semana o hasta 3 meses, de acuerdo a lo que nos dicen los geólogos. Nosotros hemos tenido el terremoto a las 8:30 de la mañana. A las 9 de la mañana inmediatamente han iniciado réplicas que se han reproducido durante toda la mañana. Ese día, por ejemplo, mientras trabajábamos en el galpón, teníamos un mareo terrible, tremendo, porque todo el tiempo temblaba la tierra, aunque con menor intensidad, pero son los riesgos que corren las viviendas que no están o están a punto de colapsar, que no están bien de forma edilicia. Por eso es este nivel de alerta y los niveles de seguridad que hay que tener. Pero un terremoto, un temblor, un movimiento sísmico no lo podemos prever. Lo que sí, hemos tenido en este último tiempo muchos temblores, chicos, sobre todo en la zona de Rosario de la Frontera, que está ubicado a unos 25 kilómetros al sur de Metán, y ahí ha trabajado gente del IMPRES, geólogos, porque estamos sobre una falla geológica que atraviesa buena parte del norte, y en Rosario de la Frontera, por ejemplo, tenemos aguas termales, y en términos técnicos no te lo sé explicar, pero lo voy a tratar de hacer en términos para que todos los podamos entender. Ahí corren por debajo de la tierra una especie de 8 canales que transportan las aguas termales y que tienen una desembocadura en determinados lugares por donde sale o donde se observa que sale el agua, se expulsa la energía. Bueno, han detectado que hay 3 canales nuevos que se están generando, y eso es como que está generando un empuje interno sobre las placas, lo que está haciendo que se reacomode con pequeños temblores que se venían registrando. Nosotros hace un mes atrás, por ejemplo, hemos tenido un sacudón de casi 5 grados en Rosario de la Frontera, y ahora el sábado pasado hemos tenido esto en el galpón de 5.9 de magnitud. Y en ese lapso, desde el mes de junio más o menos, hemos tenido pequeños temblores, pero que son constantes, 2, 3 o hasta 4 o 5 veces por semana, dependiendo. Hay semanas donde no se ha registrado nada, pero sin embargo hay días que hemos tenido hasta 7 u 8 movimientos sísmicos, lo que bueno, determina o genera algún tipo de alerta en las autoridades, simplemente para estar prevenidos, precavidos ante cualquier tipo de situación. Muy bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto y estamos a disposición para lo que puedan llegar a necesitar desde allí, desde Metán, desde Salta. No, por favor, estamos en contacto, y agradecerle a la comunidad en general de todo el país, porque la verdad que hemos tenido el llamado de todo el país, muestra de solidaridad con la gente del galpón. La gente del galpón se ha mostrado muy agradecida por la contención, más allá de que los cortes de electricidad le impedían acceder a los medios de comunicación, pero han tenido mucha mucho contacto con familiares de afuera, con gente que se encuentra en otras provincias. La verdad que ayer me transmitían muchos vecinos que, ya que tengo la oportunidad de comunicarme por ahí a través de los medios, agradecerle a todo el país la atención, la solidaridad, el acompañamiento con este poblado que la verdad que ha tenido esta situación que esperemos que no se vuelva a repetir, pero sí que nos lleva a nosotros a la reflexión para estar alerta, para estar preparado ante cualquier tipo de situación. Muchísimas gracias, Alejandro, que tengas buen día. No, por favor, un abrazo. Hablamos con Alejandro Echard, periodista del departamento Metán en la provincia de Salta, en uno de cuyos municipios fueron los principales daños de este sismo que se registró el sábado a la mañana allí en Salta.